Capítulo 211 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como el año de 1550, estando la corte en Valladolid, se juntaron en el Real Consejo de Indias ciertos prelados y caballeros que vinieron de la Nueva España y del Perú por procuradores y otros hidalgos que se hallaron presentes, para dar orden que se hiciese el repartimiento perpetuo, y lo que en la junta se hizo y platicó es lo que diré. En el año de 1550 vino del Perú el licenciado de la Gasca y fue a la corte que en aquella sazón estaba en Valladolid, y trujo en su compañía a un fraile dominico que se decía don Fray Martín el regente, y en aquel tiempo su majestad le mandó hacer merced al mismo regente del obispado de las Charcas. Y entonces se juntaron en la corte don Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapa, y don Vasco de Quiroga, obispo de Mechoacán, y otros caballeros que vinieron por procuradores de la Nueva España y del Perú, y ciertos hidalgos que venían a pleitos ante su majestad, que todos se hallaron en aquella sazón en la corte, y juntamente con ellos a mí me mandaron llamar como a conquistador más antiguo de la Nueva España, y como el de la Gasca y todos los demás peruleros habían traído cantidad de millares de pesos de oro, así para su majestad como para ellos, y lo que traían de su majestad se le envió desde Sevilla a Augusta de Alemania, donde en aquella sazón estaba su majestad, y en su real compañía nuestro felicísimo don Felipe, rey de las Españas, nuestro señor, su muy amado y querido hijo, que Dios guarde. Y en aquel tiempo fueron ciertos caballeros con el oro y por procuradores del Perú a suplicar a su majestad que fuese servido a hacernos mercedes para que mandase hacer el repartimiento perpetuo. Y según pareció, otras veces antes de aquella se lo había suplicado por parte de la Nueva España, cuando fue un Gonzalo López y un Alonso de Villanueva con otros caballeros procuradores de México. Y su majestad mandó en aquel tiempo dar el obispado de Palencia al licenciado de la Gasca, que fue obispo y conde de Pernía, porque tuvo ventura, que así como llegó a Castilla había vacado, y se decía en la corte que por estar de paz el Perú y tornara a ver el oro y plata que le habían robado los Contreras. Y volviendo a mi relación, lo que proveyó su majestad sobre la perpetuidad de los repartimientos de indios fue enviar a mandar al marqués de Mondéjar, que era presidente en el Real Consejo de Indias, y al licenciado Gutiérrez Velázquez, y al licenciado Tello de Sandoval, y al doctor Hernán Pérez de la Fuente, y al licenciado Gregorio López, y al doctor Rivadeneira, y al licenciado Briviesca, que eran oidores del mismo Real Consejo de Indias, y a otros caballeros de otros reales consejos, que todos se juntasen, y que viesen y platicasen cómo se podía hacer el repartimiento, de manera que en todo fuese bien mirado el servicio de Dios, y su real patrimonio no viniese a menos. Y desque todos estos prelados y caballeros estuvieron juntos en las casas de Pero González de León, donde residía el Real Consejo de Indias, se platicó en aquella muy ilustrísima junta que se diesen los indios perpetuos en la Nueva España y en el Perú, no me acuerdo bien si nombró el nuevo reino de Granada y Bobotán. Mas paréceme que también entraron con los demás, y las causas que se propusieron en aquel negocio fueron santas y buenas. Lo primero, se platicó que siendo perpetuos serían muy mejor tratados e industriados en nuestra santa fe, y que si algunos adoleciesen los curarían como a hijos y les quitarían parte de sus tributos, y que los encomenderos se perpetuarían mucho más en poner heredades y viñas y sementeras, y criarían ganados y cesarían pleitos y contiendas sobre indios. Y no había menester visitadores en los pueblos, y habría paz y concordia entre los soldados, en saber que ya no tienen poder los presidentes y gobernadores, para embacando indios se los dar por vía de parentesco, ni por otras maneras que en aquella sazón les daban. Y con dalles perpetuos a los que han servido a su majestad, descargaba su real conciencia, y le dijo otras muy buenas razones. Y más le dijo que se habían de quitar en el Pirú a hombres bandoleros los que se hallasen que habían deservido a su majestad. y despues que por todos aquellos de la ilustre junta fue muy bien platicado lo que dicho tengo, todos los mas procuradores con otros caballeros, dimos nuestros pareceres y votos que se hiciesen perpetuos los repartimientos. Luego, en aquella sazon, hubo votos contrarios, y fue el primero el obispo de Chiapa, y lo ayudó su compañero Fray Rodrigo, de la Orden de Santo Domingo, y ansimismo el licenciado Gasca, que era obispo de Palencia, y conde de Pernía, y el marqués de Mondejar, y dos oidores del Consejo Real de su Majestad. Y lo que propusieron en la contradicción aquellos caballeros por mí dichos, salvo el marqués de Mondejar, que no se quiso mostrar a una parte ni a otra, sino que se estuvo a la mira a ver lo que decían, y ver lo que más votos tenían, fue decir que cómo habían de dar indios perpetuos, ni aun de otra manera por sus vidas no los habían de tener, sino quitárselos a los que en aquella sazón los tenían, porque personas había entre ellos en el Pirú que tenían buena renta de indios que merecían que los hubieran castigado, cuanto y más dárselos ahora perpetuos. Y que do creían que había en el Pirú paz y asentada la tierra, habría soldados que como viesen que no había que les dar, se amotinarían y habría más discordias. Entonces respondió don Vasco de Quiroga, obispo de Mechoacán, que era de nuestra parte, y dijo al licenciado de la Gasca que por qué no castigó a los bandoleros y traidores, pues conocía y le eran notorias sus maldades, y que él mismo les dio indios. Y a esto respondió el de la Gasca y se paró a reír y dijo: «Creerán, señores, que no hice poco en salir en paz y en salvo de entre ellos, y algunos descuarticé e hice justicia». Y pasaron otras razones sobre aquella materia, y entonces dijimos nosotros y muchos de aquellos señores que allí estábamos juntos, que se diesen perpetuos en la Nueva España a los verdaderos conquistadores, que pasamos con Cortés, y a los de Narváez y a los de Garay, pues habíamos quedado muy pocos, porque todos los demás murieron en las batallas, peleando en servicio de su Majestad, y le habíamos servido bien, y que con los demás hubiese otra moderación. Y ya que teníamos esta plática por nuestra parte, y la orden que dicho tengo, unos de aquellos prelados y señores del Consejo de su Majestad dijeron que cesase todo, hasta que el emperador nuestro señor viniese a Castilla, que se esperaba cada día, para que en una cosa de tanto peso y calidad se hallase presente. Y puesto que por el obispo de Mechoacán y ciertos caballeros, y yo juntamente con ellos, que éramos de la parte de la Nueva España, fue tornado a replicar, pues que estaban ya dados los votos conformes, se hiciesen perpetuos en la Nueva España, y que los procuradores del Pirú procurasen por sí, pues su Majestad lo había enviado a mandar, y en su real mando mostraba afición para que en la Nueva España se diesen perpetuos. Y sobre ello hubo muchas pláticas y alegaciones, y dijimos que ya que en el Pirú no se diesen, que mirasen los muchos servicios que hicimos a su Majestad y a toda la cristiandad, y no aprovechó cosa ninguna con los señores del Real Consejo de Indias y con el obispo Fray Bartolomé de las Casas y Fray Rodrigo su compañero y con el obispo de las Charcas, y dijeron que en viniendo su Majestad de Augusta de Alemania se proveería de manera que los conquistadores serían muy contentos, y ansí se quedó por hacer. Dejaré esta plática y diré que en posta se escribió en un navío a la Nueva España, como se supo en la Ciudad de México las cosas arriba dichas que pasaron en la corte, concertaban los conquistadores de enviar por sí solos procuradores ante su Majestad, y aun a mí me escribió de México a esta ciudad de Guatimala el capitán Andrés de Tapia y un Pedro Moreno Medrano y Juan de Limpias Carvajal el Sordo desde la Puebla, porque ya en aquella sazón era yo venido de la corte, y lo que me escribían fue dándome cuenta y relación de los conquistadores que enviaban su poder, y en la memoria me contaban a mí por uno de los más antiguos, y yo mostré las cartas en esta ciudad de Guatimala a otros conquistadores para que les ayudásemos con dineros para enviar los procuradores, y según pareció, no se concertó la ida por falta de pesos de oro, y lo que se concertó en México fue que los conquistadores juntamente con toda la comunidad enviasen a Castilla procuradores, pero no se negoció. Y después de esto, mandó el invictísimo nuestro rey y señor don Felipe que Dios guarde y deje vivir muchos años, con aumento de más reinos en sus reales ordenanzas y provisiones, que para ello ha dado, que los conquistadores y sus hijos en todo conozcamos mejoría, y luego los antiguos pobladores casados, según se verá en sus reales cédulas. Fin del capítulo 211.